Cierra los ojos y adopta una postura confortable. Toma aire, reteniéndolo durante unos instantes y soltándolo suavemente. Respira profundamente mientras sientes cómo tu cuerpo y tu mente se van relajando. Con cada respiración, tanto tu cuerpo como tu mente están más y más relajados. Quiero que mientras sigas respirando, observes tu cuerpo mentalmente y sientas si hay alguna molestia en algún lugar. Seguramente aparezcan pequeños picores, quizás algún pequeño dolor, una tensión. Puede que comiences a oír sonidos internos o cualquier sensación que siempre tienes, pero de la que nunca has sido consciente. Simplemente observa, no lo juzgues ni hagas nada frente a ellos. Sigue respirando profundamente, inspirando, expirando, viendo cómo con cada inspiración llenas tu cuerpo de una energía pura y limpia, mientras que con cada expiración cualquier sensación molesta que haya detectado va disipándose. Con cada inspiración y cada expiración sientes que todo tu cuerpo se va relajando. Sientes esa relajación como una ola que entra por el centro de tu cabeza, va bajando por el cuello, disipándose por tus brazos, atravesando tu pecho. La ola va llegando a tu estómago, tus caderas, invade tus glúteos y comienza a bajar por tus piernas, relajando tus músculos, la parte inferior de tus piernas, los pies, y va saliendo por los dedos de los pies, mientras poco a poco vas entrando en un estado de paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Cada vez te encuentras más relajado y en un estado mayor de paz y de meditación profunda. Presta de nuevo atención a tu respiración y sé consciente de la suerte que tienes por estar respirando con normalidad. No tienes ningún impedimento para que el aire entre y salga de tus pulmones. Sin embargo, lo consideras algo tan normal que nunca has mostrado gratitud por ello. En este ejercicio vamos a trabajar la gratitud, el arte de agradecer. Agradecer es fijarse en lo positivo que tenemos en nuestra vida, expresar amor por ello y crear un estado emocional que favorezca que aparezcan más cosas buenas en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta de todas las cosas por las que debes estar agradecido? ¿Te has dado cuenta de todas las pequeñas acciones de tantas personas de las que tú te beneficias cada día? ¿Te has dado cuenta de esos pequeños momentos que vives a diario, pero que apenas disfrutas por considerarlos algo normal? Estoy hablando de ese café con un amigo, de esa sonrisa de tu hijo, de esa película con tu pareja, de ese paseo con tu perro, Hay tantas cosas hermosas en tu vida por las que puedes expresar gratitud. Respira profundamente y siente cómo todo tu cuerpo se va llenando de una inmensa sensación de gratitud. Estoy segura de que por mal que te vaya la vida, tienes muchísimas cosas por las que estar agradecido. Por tener un plato que llevarte a la boca. Por tener algo blando donde dormir. Por recibir cariño de algunas personas cada día. Pero sobre todo, por tener la oportunidad de estar vivo. Porque independientemente de que te vaya bien o de que te vaya mal, cada día de tu vida tienes la oportunidad de hacer algo grande. Mientras respiras, sientes como todo tu cuerpo comienza a desprender gratitud. Te sientes agradecido por todo lo que tienes. Por todo lo que eres. Por todo lo que otros han sido para ti o han hecho por ti. Voy a contar de 1 hasta 3. Y de repente van a comenzar a aparecer cosas en tu mente por las que tienes que estar agradecido. 1, 2, 3. Muy bien. Proyecta esa gratitud al universo y te la devolverá, porque ser agradecido es fijarnos en lo positivo, en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Es crear un estado emocional que favorezca que nos pasen cosas buenas. Así que mientras respiras y mientras expiras, toma contacto con la realidad que te rodea y siente esa gratitud. Agradece el poder estar escuchando este audio. Agradece el poder estar transformando tu vida con la meditación. Agradece a todas las personas con las que has interactuado hoy, porque estoy seguro de que te han aportado algo. Agradece poder disfrutar de esta maravillosa música de fondo. Y de estar cómodamente relajado, en un estado de paz y de meditación profunda, mientras respiras y expiras un aire puro. Voy a mantenerme en silencio durante 30 segundos en los que vas a estar expresando gratitud por todo aquello que tienes, por todo aquello que eres. Dentro de 30 segundos me volveré a poner en contacto contigo. Mientras tanto, quiero que sientas esa gratitud, que la expreses, que la proyectes al mundo, que sientas cómo invade todo tu cuerpo y cómo va saliendo de ti, invadiendo toda la habitación, expandiéndose, llegando al universo y llegando a todas aquellas personas, a todas aquellas situaciones por las que te sientes agradecido. Muy bien, te sientes completamente tranquilo y agradecido, te sientes bien, porque estás aprendiendo a valorar las cosas, esas cosas que tienes todos los días esas acciones que otras personas han realizado, pero que tú apenas eres consciente de ellas. Ahora voy a contar de 1 hasta 10 y cuando llegue a 10 vas a abrir los ojos. Pero te vas a sentir completamente agradecido por la vida que tienes. Completamente agradecido por estar vivo, porque puedes respirar, porque puedes sentir, porque puedes ver, porque puedes oler, porque puedes hablar y porque puedes escuchar. Vas a sentir que tienes un montón de cosas valiosas a las que apenas prestas atención. Vas a sentir gratitud por lo que la naturaleza te ofrece, por la tierra que pisas, por la comida que comes, por el aire que respiras, por el agua que bebes, por el planeta en que vives, porque tienes muchísimas cosas que agradecer, de las cuales apenas eras consciente. Así que cuando cuente 10, número 10, abrirás los ojos, te sentirás feliz y agradecido por lo que eres, por lo que mereces y por lo que puedes disfrutar cada día. 1, 2, 3, vas tomando contacto con la realidad. 4, 5, 6, en tu cuerpo se va acumulando la tensión necesaria para enfrentarte el resto del día. 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Abre los ojos. Tómate tu tiempo.